Vamos a la aplicación práctica. ¿Cómo escoger la mejor dieta para SIBO, para tu caso en particular? Y algunos de mis mejores consejos, en base a mi experiencia con esta condición. A ver, ¿cómo empezar la dieta de forma simple? ¿Cuál escoges? Básicamente, escoge una de las dietas SIBO. Ahora te diré algunas pautas que yo suelo seguir para escoger una u otra. Pero una vez que hayas escogido una de las dietas, empieza a personalizarla. E incluso si esa dieta te dice que no, que debes hacerla al pie de la letra, no debes cambiarla. Por ejemplo, la dieta de carbohidratos específicos, la SCD, dice eso, que tienes que seguirla al pie de la letra. Pero claro, esa dieta no estaba diseñada para SIBO. Realmente, cuando tienes SIBO, quizá puedes hacer también esa dieta, pero tienes que hacerle los ajustes. En el SIBO es obligado que le hagas cambios, por ejemplo, a la dieta de SCD, porque hay ciertas cosas que no suelen ser bien toleradas de esa dieta en los que tienen SIBO, ¿no? Luego, cualquier alimento que se tolere, es decir, que tú veas que no te desencadene síntomas, está bien para que lo comas, incluso aunque esté en la dieta como alimento prohibido, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta y es lo que te he dicho, escuchar mucho a tu cuerpo. Mira, aquí algunas pautas de... espérate un segundo. Aquí hay algunas pautas de cómo escoger la mejor dieta para SIBO. La primera dieta es la que te mencioné, la dieta de la doctora Seebecker, la guía de alimentos específicos para SIBO y la dieta bifásica para SIBO de la doctora Jacoby, que vamos, ambas están basadas en la primera. ¿En qué casos yo utilizo esta dieta? Se suele recomendar, yo las recomiendo sobre todo para las personas que tienen SIBO con síntomas más severos, con intolerancia a muchos alimentos. Personas que no han mejorado con otros tipos de dietas, como por ejemplo la dieta baja en FODMAP, la dieta paleo, no han mejorado, pues entonces hacemos, por decirlo así, un upgrade a este tipo de dieta que es un poco más restringida, pero que suele tener más efectividad. A ver, hay algunas personas que las usan para todos los casos de SIBO, absolutamente para todos. ¿Por qué? Quizá porque son las que tienen más efectividad, ¿no? Pero también son las más restrictivas. Por eso, en general, yo en particular, bueno, será que también yo tengo la suerte o mala suerte de que a mí me llegan personas con ya que ya han estado rebotados por aquí, por allá con otros médicos o sanitarios y ya han probado otras dietas. Entonces, a mí me llegan a veces casos severos, ¿no? De SIBO o mucha intolerancia. Entonces, realmente en la práctica yo es una de las que más suelo utilizar, ¿vale? Pero yo siempre estoy atento y soy cuidadoso en que si realmente es una persona que viene de primera vez y nunca ha estado en tratamiento para SIBO, depende de otros criterios, puedo aplicar alguna de las otras dietas, como lo que vamos a ver a continuación. La dieta bifásica para SIBO, al igual que la anterior, está basada en la anterior. Lo que pasa es una de las que yo más uso. Sobre todo, como te digo, para los casos que utilizo antibióticos herbáceos y quiero una mejoría rápida de síntomas. Y la ventaja incluso sobre la guía de alimentos específicos para SIBO de la dieta bifásica es que está mejor estructurada. Está mejor estructurada en tipos de alimentos, verduras, frutas y en columnas, los que no permitidos, los permitidos por cada tipo de alimento. En la fase 1, que es antes de los antibióticos, y luego en la fase 2 también, por cada tipo de alimento, verduras, frutas, proteínas, etcétera, almidones, está estructurado los prohibidos y los permitidos en cada fase. De todas maneras, yo te voy a dejar, como parte de este curso de SIBO, los enlaces a estos dos tipos de dietas. Normalmente están en inglés, pero yo ya las tengo traducidas, te lo voy a dejar el enlace a estas dos dietas con su traducción, todo, todo, todo en español. Luego, la dieta de baja fermentación de Sider-Sinaí. Como te dije, esta fue la creada por el doctor Pimentel, más que nada para prevenir recaídas. Entonces, por un poco de lógica, como lo verás, se utiliza sobre todo para el SIBO leve, ¿no? Cuando hay menos intolerancia, ¿no? Cuando no hay tanta limitación de los alimentos. Pues en ese caso, pues quizá no sea tan prioritario arrancar urgentemente con una dieta para SIBO, quizás se puede postergar a cuando se acabe el tratamiento, ¿no? Porque los síntomas no son tan intensos, ¿no? También para personas con bajo peso, ¿por qué? Porque permite algunos carbohidratos más que son importantes para mantener un buen peso, ¿no? Luego se utiliza sobre todo, como hemos dicho, y fue creada para eso, para la prevención de recaídas una vez que se ha ampliado la dieta. Y es que, claro, es la más fácil de seguir también, ¿no? Para las personas que son, por decirlo así, vagas, bueno, vagas, es que no tienen tiempo y no quieren complicarse mucho, sobre todo si tienen síntomas de SIBO leve, tampoco vale la pena complicarse tanto, ¿no? Si uno tiene los síntomas leves, no tiene tantas intolerancias, pues hagamos lo más fácil de seguir y ya está. La Fast Track Diet. A ver, realmente con esta dieta yo no tengo mayor experiencia, realmente no la he utilizado, pero lo que he escuchado, según los comentarios, el feedback de otros profesionales, sí, es una muy buena dieta, sobre todo la utilizan mucho en Norteamérica algunos médicos, algunos sanitarios y naturópatas sobre todo. Y al igual que la dieta bifásica, tiene una buena estructura para seguir y sobre todo es útil, ¿no?, cuando uno tiene ambas situaciones, el SIBO y el colon irritable. Luego, la famosa dieta baja en FODMAPs. La dieta baja en FODMAPs se utiliza también, al igual que en el caso anterior de la dieta de acidersinaí, en el caso de SIBO leve, ¿no?, cuando no hay tantas intolerancias, cuando hay personas con bajo peso, también para la prevención de recaídas una vez que se empleó la dieta. Es sobre todo la que más recomiendo cuando hay personas vegetarianas y veganas, porque le es más fácil seguirla, ¿no? También, sobre todo, si tienen SIBO con colon irritable, porque es que fue creada específicamente para el colon irritable. Luego, la dieta de carbohidratos específicos, la SST. Esta es para los casos de SIBO ni muy severo ni muy leve, ¿no?, con ciertos grados de intolerancia, ¿no? Sobre todo si hay algún tipo de enfermedad asociada, sobre todo si hay además enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca u otras enfermedades con diarrea. Recuerda que, como te dije, sobre todo esta dieta que se creó hace como 50 o 60 años, en los años 40 o 50 creo en su versión original, fue creada con la idea de tratar la enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad celíaca en niños. Y luego la dieta GAPS. Esta, como te dije, se utiliza más cuando hay casos de síntomas digestivos por el SIBO y hay alguna alteración cerebral o del comportamiento, ya sea autismo, depresión. A ver, en este caso también generalmente hay que hacer modificaciones para reducir algunos alimentos que son altamente fermentables, como la cebolla, por ejemplo, y que esta dieta los permite. En general, de todas estas dietas, de acuerdo a estas pautas básicas que te he dado, escoge una de ellas, la que más quizás se aplique a tu caso. Escoge una de ellas y empieza a personalizarla. Por ejemplo, si escoges la dieta SSD, la dieta de carbohidratos específicos, esta dieta que estaba, por ejemplo, aquí abajo, porque tienes quizás una enfermedad celíaca, vale, muy bien. Pero, por ejemplo, esta dieta de carbohidratos específicos fomenta que uno pueda comer productos lácteos sin lactosa. Bueno, pero ¿qué pasa si tú eres alérgico a los lácteos? No a la lactosa, sí, no eres intolerante, pero tienes alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, tendrás que personalizarla y aunque la dieta diga que tienes que tomar lácteos sin lactosa, pues nada, no podrás tomar lácteos quizás, de ningún tipo. Bueno, ahí ya la estás personalizando, ya la estás modificando. Y como esto, muchas otras quizá cambios pequeños que tengas que ir haciendo de acuerdo a tu situación para guiar tus propias tolerancias o intolerancias. Entonces, ¿cuáles son mis sugerencias sobre la dieta para SIBO cuando vas a hacer la dieta conjuntamente con los antibióticos, ya sea a base de fármacos o herbáceos? Si vas a empezar antibióticos a base de fármacos, yo lo que suelo recomendar es que si no estás aún en una dieta para SIBO, empezar la dieta cuando terminen los antibióticos. Y puedes aprovecharte un poco de esta corriente, ¿no?, la idea que te dije, ¿no?, de ingerir una dieta alta en carbohidratos inicialmente, una dieta normal, y eso hará que pues, los antibióticos sean más efectivos al matar las bacterias que se están replicando. Pero si por otro lado vas a usar antibióticos herbáceos, quizá si los síntomas no son muy severos, bueno, y aunque sean severos más aún, empezar la dieta SIBO desde ya desde el inicio, ¿no? Porque el tratamiento va a ser más largo. Por lo menos un ciclo dura 4 semanas o hasta 6 semanas y puede ser que necesite más ciclo. Entonces, esto te ayudará a aliviar los síntomas más rápido. Y para esto es muy útil, por ejemplo, la dieta bifásica, como te dije, la primera fase antes de antibióticos y la segunda fase después. Y si no la haces, quizá, pues, si no quieres hacer la dieta incluso antes de los antibióticos, al menos trata de evitar todo lo que sean ensaladas, verduras crudas o todo lo que tenga fibra evidente, ¿no? Y ir evaluando la tolerancia a los alimentos. Si ya estás en una dieta para SIBO, especialmente si es muy restringida, sigue cualquier dieta que te ayude a controlar los síntomas durante el tratamiento antibiótico. Y ten en cuenta que muchas personas pueden tolerar el almidón, alguno o ambos, ¿no? Por ejemplo, de estos, del arroz blanco, la patata, quizá toleran uno de los dos o a veces ambos, pero no, a veces incluso no toleran ninguno, pero muchas veces toleran uno o ambos. Y ten en cuenta que la dieta SIBO, antes del tratamiento antibiótico, como lo recomienda como hace la dieta SIBO bifásica, puede disminuir el die-off, esas reacciones que puedes tener a los pocos días de iniciar el tratamiento antibiótico. Entonces, lo que te dije hace un momento, para saber realmente si ya estabas con una dieta, y tienes dudas de seguir o empezar a tomar antibióticos, si realmente dices, yo prefiero no tomar antibióticos, estoy más o menos bien con la dieta, ¿debo seguir, debo ir para adelante con antibióticos o puedo simplemente prescindir de ellos, no tomar antibióticos? Entonces, te lo he puesto en forma de algoritmo para que sea más simple. La primera pregunta, ¿estás contenta con la dieta a largo plazo y el grado de alivio de los síntomas? Si no estás contenta y prevés que no vas a poder seguir esa dieta a largo plazo o no hay suficiente alivio de síntomas, sería mejor quizá añadir los antibióticos. Por el contrario, si estás contenta y hay un buen alivio de síntomas, hazte la segunda pregunta. ¿Aporta esta dieta los nutrientes necesarios para tu situación personal, es decir, situación de peso, talla, otras condiciones, enfermedades, etcétera? Si es así, hazte esa tercera pregunta. Si no es así, sería mejor hacer la dieta junto con los antibióticos. Pero si es que sí, te aporta los nutrientes necesarios para tu situación personal, pregúntate si hay otras condiciones asociadas al SIBO, condiciones que frecuentemente se presentan también en el SIBO y que ameriten eliminar ese exceso de bacterias, ¿no? Como las que hemos hablado, ¿no? La anemia, baja ferritina, etc. Si es así, pues si hay alguna de esas condiciones, sería recomendable hacer el tratamiento antibiótico. Si no tienes ninguna de esas condiciones, pues perfecto, podrías seguir con solo dieta. Realmente podrías seguir con la dieta a largo plazo sin usar los antibióticos. Y por último, vamos a mencionar algunos patrones comunes y consejos